Señoras y señores, este es el momento para... Adelante, Julio. Pues soñaba que yo tenía los poderes de Shazam. Hijo, no, voy a... ¡No, no! Los poderes de ese otro no, no. Es que cuando le cayeron los poderes... ¡Ah! Vio venir el rayo. Dijo, puta, ¡ah! Que se agarra donde le cayeron. Se sentía que corría y corría y no se apartaba del rayo. Ese es el sueño. Pero él fue la chulón. Y haciendo un examen para que del colegio cuando ya tenés 20 años de haberte graduado. Y vos, ¿qué puta estás haciendo aquí? No, y cabal, eso que momento yo pasé esta clase. Que sabía que no te graduaste. Mi freak de ese tipo de sueños, uh-huh, era que voy caminando hacia el colegio y yo, ¿y a qué aula me voy a ir a sentar si yo ya no voy al colegio? No, mi freak es que no, si yo ya me gradué, ya no quiero pasar por esto otra vez. Bueno. No, pero igual, pero lo friqueado es que, a pesar que no sabes a qué aula y que ya te graduaste, te vas a sentar y comenzás a hacer el examen y no puedes responder nada. Oh my God. Y eso creo que bueno, no es... Eso sería cierto. Sí, no, pero esa no era. Tenía poderes similares a los del Capitán Marvel, vaya, pero no. No, explicar más la historia. Ah, pero Capitán Marvel es Shazam, vea. Solo como que el Vic no encendió. Así que pero estaba en grabando. Un restaurante, sí. Me transformaba en un superhéroe, pero era el traje no era rojo con el rayo amarillo, era más bien azul, una mitad chupa. Azul y mitad rojo. Una chupa. Members only. Y unos zapatos kangaroo azul. Mira, si fuera la versión Warner Brothers Movie de Justice League, tal vez si fuera así el traje. Sí. ¡Qué película más mía! Tenemos que regresar en el tiempo para evitar que hagan esa película. Sí. Entonces, conocí a una chica en el restaurante o en una reunión en que estábamos, que por cierto, era mi esposa. Espérate. ¿Era Claudia o en el sueño ella era tu esposa? No, era Claudia, era Claudia, pero en ese momento la acababa de conocer. Eso te lo acabas de inventar. Bueno, no, es una barca casada. La clase de hoy está. No, no le han dado el password. La par, tiene que ser ella. ¿Cómo? La tengo a la par, tiene que ser ella. Sí. Entonces le digo, obviamente, lo que todo superhéroe que esté orgulloso de serlo y que pueda volar, tiene que hacer en la primera cita, le ofrece ir a volar. Vamos a volar. Vamos a volar. Fíjate que esa esposa participa. Sí. Así que. Por respeto, no hago ningún comentario. Yo me estoy mordiendo la lengua para no. Oh, damn. Para no hablártelo. Sorry. Bueno. Entonces, y lo mejor del sueño viene a continuación, de que era tan chumpe que no podía volar con los dos juntos. Andaba chocando como chicote. Y vos con la clave en brazos. La ponía. ¿Por qué será que no volvió a salir conmigo? All right. Mira, pero no te costaba despegar, porque los chicotes cuando sí. Están en el suelo ya las cagaron. Ya las regaron. Más al revés. Y después pasan en consecuencia, pero será... La pastilla. Es que no se han dado cuenta que no pueden caminar. Sí. Y siguen oyendo la pastilla. Bueno, esa era la carnita del sueño. Buenísimo. Buenísimo. Va a poner toda la canción. Señoras y señores. ¿Qué le están haciendo a Sting ahí? Ah, no sé, pero es No Time at All. No Time This Time es The Police. Está viendo que ya no. Ya. No. Sí. Bueno. No, que realmente se llamaba, fue un time, pues se llamaba Not This Time. No, please, no, not this time. Mira, ¿y cómo lograste poner el MP3 en 45 revoluciones? toma mucho, mucho. Normalmente la canción es slow rock. Fue yes. difícil. Muy bien, vamos entonces. Empezamos por el final porque este episodio... Sí, de viaje en el tiempo. De viaje en el tiempo. Pero y hoy no que tenemos... viaje en el tiempo, tiene que ser al revés, ¿o qué? Sí, todos. Es que medio arreglar la máquina del tiempo aquella, ¿te acuerdas? La de gasolina. No, pero yo compré el DeLorean. Trajiste el DeLorean. Sí, ahí está afuera. Yo que arreglé la otra, no, pero fíjate que me quedó mal ahí el alternador. Entonces nos hemos quedado todo el Indy-Pfizer. El Indy-Pfizer. Nos quedó todo el episodio al revés, así que ni modo. Bueno, podemos regresar en el DeLorean. Así que, señoras y señores, es el momento para... la carnita. Ok. Adelante. Que no hay música, ¿hay para, música la para la carnita? Sí, hay, ¿la pero... pasaste buscando? No, lo que pasa es que no la tenía lista. Es que la música tiene que ser al final de la carnita porque vamos al revés. Pero ponemos un stink y que ya en un tiempo que ya pueda cantar. Sí. Nos fuimos muy atrás. Muy atrás en el tiempo. Sí, cuando estaba llorando en el vientre de la madre. Con la pacha. Pues sí, bueno, vamos a hablar un poco de viajes en el tiempo. Más que nada, el enfoque sería películas, porque queremos comentar así de lo más posible de todo este de Berge. No, pero yo traigo otros temas que además de películas. Sí, yo también. Ah, bueno, pues sí. O sea, hablar del tema. Del tema, o sea, porque este es un tema que... Sí, yo traigo el diseño de la máquina del tiempo que estoy construyendo. Sí, iba a haber primer para este diseño olvido. No me ha quedado chance. básicamente... Fíjate, te lo hubiera mandado al retiro. Sí. Ciencia ficción... pero ahorita como que ya se está yendo así a romántica. Por esta última película. Ahí está. Pero yo siento generalmente que es algo bien. Hay dos grandes divisiones. Ajá. O sea, dos grandes ramas de los viajes en el tiempo. Ajá. La Ramona y la... Y la ramera. Entonces, aquella de que podés, digamos, ir al pasado y cambiar algo. Ajá. Y las que puedes ir al pasado y no cambiar nada. Siento que como que... Sí, digamos que Back to the Future sería el representativo de que puedes cambiar. De que sí puedes cambiar algo. Y y tenés mierdas como Terminator, tenés mierdas como... ¿Cómo qué? Como... Ay, es que ahí se te hace un gran despide si puedes cambiar algo. O sea, porque entras en la famosa paradoja del tiempo. O sea, correcto. Vas a matar a tu papá antes de que te tuviéramos. Entonces, ¿qué onda, Bella? Vale. ¿Nos vamos por películas o nos vamos por teoría o cómo es la onda? Porque tenés la tradicional teoría de Back to the Future, en la que lo que vos haces en el pasado está afectando tu propio futuro, de tu propia línea. Yo no sé por qué putas no se van al pasado a donde... O sea, yo toda mi vida la he vivido en El Salvador, voy a viajar al pasado, pues también voy a ir a Francia. Te vas a China, ¿no? Sí. Y allá voy a ver, ¿qué hago, vea? Pero... No, es que lo que quieren hacer es cambiar algo que no les gustó. Sí, pero es... La cagada de Back to the Future, tenés esa paradoja, que el chavo, como los papás nos están cazando, él se está desapareciendo. O sea, que está afectando su timeline, a pesar de que, whatever, ¿me entiendes? Pero mira, esa es de las películas que tiene más inconsistencia, a pesar que es la más divertida, tal vez por eso. Ajá. Porque no es si afectas tu futuro, no es que vas a comenzar a desaparecer un dedo a la vez. Eso. O estás o no estás. Exacto, exacto. Sí, pero es que esa película... Pues sí. Es ciencia ficción. Solo una pregunta que se me acaba de ocurrir y que creo que nunca la respondieron en la película. Ajá. Es, ¿para qué quería el Doc Brown viajar en el tiempo? Era un científico. Porque era posible. Él no tenía objetivo. Porque it was there. Porque en otras películas... Es como cuando querés una nueva computadora. ¿Y para qué puta la querés, cabrón? ¿Vas a hacer algo nuevo? ¿Algo que no puedes hacer con la que tenés ahorita? Mira, así como el desarrollo de software, tendrás que comprar una nueva de vez en cuando. Pero en otras movies está tipo Terminator, que el propósito era salvar a fulanito o matar a fulanito. Y, de nuevo, todo lo que se hace en el pasado... está afectando directamente. Es que fíjate que eso es como un cliché de las películas de viaje en el tiempo, de que tenías que llegar a afectarte algo. Al tratar de prevenir algo en el pasado, la ironía, sí, que eso lo hace más dramático, es que terminas causando lo que viniste a tratar de evitar. O peor. O peor. Que esa creo que es la premisa de Butterfly Effect. Del tipo, ¿sabe cómo puta viajaba en el tiempo? Dice, no la viste tampoco. Pero supuestamente la onda era que él trataba de cambiar algo para su beneficio y siempre les, algún detallito le faltaba que lo terminaba jodiendo. Así que al final creo que su solución fue matarse él solo para evitar todo ese beneficio. Nice. O sea, ya no la voy a ver. Se autosuicidó el solito. Spoiler. Va, pero ponele, fíjate, Terminator. Viene el primer Terminator. Schwarzenegger. Ya el segundo. Vino el segundo. Ya la bicha ya lo estaba esperando, se estaba entrenando. ¿Por qué puta no vino el segundo antes de que viniera el primero para que no lo estuvieran esperando? Porque hubiera sido muy fácil. Aburrida la movie. Espérate. No, break. Un saludo especialísimo ahorita a los nuestros amigos que están en Campus Party, México. Que se está llevando a cabo esta semana, así que un súper saludo a los que nos están escuchando en vivo y que están ahorita ahí en el Campus Party. Hey, así que se están viendo. Bárbaros, nos están escuchando. Dicen que nos han puesto en la pantalla ahí grande, así que bárbaros. ¡Ey, saludos! ¡Saludos, Campus Party! En la pantalla grande, si no estamos transmitiendo video. A los campuseros, como les dicen a ustedes. Campupuseros. Ah, pues, campuseros. Si están viendo en la pantalla, espérense que al final va a bailar la chica chula. Sí, pues poner el video y los moon. Full moon. Over the campus. Bueno, pues sí, pero Julio, ¿vas a decir algo? Ni sí. Moon. Con Terminator no es que ahorita está cagando la risa Terminator. Provoca un problema más grande, sino que se está cumpliendo el destino original o la historia original. Porque acordate que el tata de Connor es el que viaja al pasado y es el que lo engendra a él. Y él lo tiene que mandar así sabiendo que se va a morir. Qué poético. Una cosa es que, por lo menos ahí como lo explicaban, era de que ellos, la Skynet, sabían que tenían que matar a alguna Sarah Connor, pero no sabían a cuál. Entonces, por eso fue que llegó a un momento, bueno, o sea, no es como que podían viajar en el tiempo y matar al papá de Sarah Connor, que sería hasta mucho más fácil. sino que dijeron, bueno, qué verga Sarah Connor por esta época, entonces empecemos. Y bueno, y interesante también el método que tenían para viajar ellos en el tiempo. Pero espérate. Pensemos en Terminator ahorita. O sea, mandaban al pasado al Chucho Negro a que empezara a matar a las Sarah Connor. Pero entonces, la mara que los mandó es como que, ok, esperemos a ver qué pasó. Porque no es como que, ¡ey, mara, las cagué! ¿Cómo se daban cuenta ellos que el plan no funcionaba? Simplemente no porque nada cambió. Mira, no se podían dar cuenta realmente porque ya hubiera cambiado su pasado. No hubiera existido jamás John Connor y simplemente ellos estarían dominando el mundo. Estas son las mega inconsistencias que siento yo que quedaron mejor explicadas en Star Trek, por ejemplo, que en esta. Porque en esta Que Star Trek sí cambian el futuro. Ajá. Bueno, pero no lo cambian, sino que se hace una línea. Es que esa es la cava, la segunda, la que no tiene nada que ver. Es como una intermedia, fíjate, o como una tercera opción. Sí. Pero me llega más esa, es más factible esa o más interesante pensar en esa que en todo el brain fuck que te da pensar en Back to the Future, pues. Claro. Que el mismo que es un solo timeline, entonces, y que todo lo que vos vas cambiando. Aunque al final, la explicación que da el Doc Brown, creo que en la 3, sí es de que se habían diferentes. Sí, porque te acuerdas de que el pasado que Marty McFly vivió era su papá nerdito, su mamá toda acabada, su hermana nerdita. Regresó a un futuro, bueno, un presente, digamos, en el cual el papá un chivazo, la mamá... Un poquito a la música. Entonces... Ya se acabó. Justo tiempo. Mucho la... gracias. Entonces le... gracias, John Williams. Realmente su familia ya había desaparecido. Sí. O sea, la familia de Marty McFly, que él conoció. Los nerditos que él conoció. Y con la que él creció... Sí. Desapareció. Desapareció de su vida y son otros. Y él nunca dijo, hey, no, hombre, te echó mierda yo. Pero no estaba el Party McFly de ese time period. O sea, era él. Él era el mismo, él era el único. Entonces, común. Esa es una inconsistencia ahí porque tendría. O sea, el otro lo mató, pues. Lo tuvo que haber matado al llegar al regresar a ese tiempo. Lo desintegró. No, porque él viajó al punto donde las diferentes timelines se diversificaban. Por eso, entonces el otro Marty McFly fue a quedar con los papás losers. O sea, sí, porque no, en ese tiempo tenía que haber habido uno. No, tiene razón Omar, es cierto, tiene razón Omar, ahí tendría que haber otro Marty McFly. Sí, exacto. Y él lo llegó como a suplantar. Entonces eso el otro va a estar como, ¡maldito! No, el otro quedó en el limbo. Pero mira, ¿en cuál de esas teorías se podría dar el punto en el que, digamos, yo me voy, salto al futuro? Ajá. 80 años al futuro. Uh-huh. Y empiezo a averiguar, ok, cuando me morí. Uh-huh. Ah, hijo de puta, me morí cuando tenía 41 años. O sea, un año después de ahorita. Ajá. Uh-huh. Y entonces vas otra vez al pasado y dices, hey, mira, cabrón, en tal fecha te vas a morir. Así que voy a venir por vos un día antes y ¡boom! Saltamos 2 días después de que te muras y va. Puta, y si creas una verga paradoja. ¿Qué tal la mierda? Como que vos querés saltearte tu muerte. Sí, no, o sea, yo vengo y digo, va, mira, cabrón, mañana te vas a morir. Así es que ahorita vamos a hacer un salto 2 días después. No, porque entonces, ya en el futuro, cuando fuiste ya no te moriste, entonces las noticias de tu muerte ya no son esas en las que te dejaron viajar hasta el pasado donde te recogiste a ti mismo y... Pero es que ahí estás hablando. El Marty McFly Universe. Solo existe un timeline. ¿Vieron la película de la máquina del tiempo? La versión que sacaron hace 4 años la original. Que por cierto, dirigida por el bisnieto, una mierda así, de H.G. Wells. En la cual variaron el principio en el que la novia del fulano, la esposa, se muere por un accidente de tránsito. Eso no sucede. Entonces no sucede así en la original. Entonces en la película, su inspiración para crear la máquina del tiempo es viajar al pasado para salvar a su esposa. Pero cada vez que viaja al pasado, muere por una causa diferente. Siempre se muere. Entonces viaja como 10 veces o 12 veces y la salva, pero vuelve a morir por algo diferente. Entonces al final alguien le pregunta, y mira, ¿y por qué nunca la pude salvar? Porque si la salvas, pierdes la inspiración para construir la máquina del tiempo y nunca vas a viajar al pasado. Pero también está esta última película del Time Traveler's Wife. Él tampoco podía cambiar nada. Ah, pero ese es interesante, porque la premisa de esa en la película es que la línea de tiempo es única y toda la historia ya está escrita. Uh-huh. Hay una especie como fate, un destino incambiable. Entonces que él, a pesar que lo había intentado, se dio cuenta de que eso sucedía y después ya perdió esperanza. Él simplemente veía que sucedían las cosas y que bien, ¿verdad? Pero nunca intentó nada por cambiarlo. ¿Sabes a dónde hay una inconsistencia? En las filosofías subyacentes. Es... Yuxtapuestas. Estoy aquí viendo. Distópicas. Diccionarios. Puedes crear un futuro distópico. En el que ya no hayan meretrices, ni semovientes. No. La... Y todo es carmesí. Era la de Terminator. No, yo digo la ¿cómo se llama? El estilo de Time Travel de Terminator era de que sí se podía cambiar el futuro. Sí se podía, claro. Ah, por cierto, esa máquina solo permitía transmitir materia orgánica, por eso es que tenía que mandar al Terminator cubierto de ese material orgánico, que después lo ignoraron. Después pasó el de metal líquido. Pero qué paja, porque el fulano... Pero bueno, Bueno, pues sí, la un cosa es que... Un poquito de carnita te dejaba llevar, mandar una máquina de una tonelada en medio. La onda es que ya para la segunda te dicen, hey, matamos al... Bueno, se murió el científico que diseñó los chips estos de Skynet. El Terminator se suicidó. Ya no quedó evidencia, destruimos todos los registros, o sea que Skynet ya murió, ya estamos libres, el futuro es algo abierto, las posibilidades no está escrito y esto es, o sea, y cabal, hasta el mismo robot le dice que el futuro, que no hay futuro sino más que el que tú haces, o sea, esa era como la filosofía de las primeras dos partes. Y en la tercera parte, pum, cambian todo eso, o sea, al final se vuelve inevitable. Al final vuelven a la otra teoría de que no lo pudieron evitar. Se les vuelve verga. Se dio todo. No, pero fíjate que ahí solo fue por... A la fuerza lo cambiaron para hacer más películas. Pues sí. No era parte de la historia original de la movie. Sí, o sea que pues, de la 3 en adelante ya como que... Bueno, y ya esta última ya no es viaje en el tiempo, ¿verdad? Ya todo era futuro, ya todo era... Todo era futuro, sí. Ya no, nadie viaja en el tiempo. Ya no era viaje en el tiempo. Bueno, hablando de otros métodos de viaje en el tiempo, está el mágico, está el de Harry Potter, que es un relojito. ¿Cuáles eran los Time Turners? Pero ese retrocedía, sí, ¿verdad? Retrocedía, podía retroceder y revivir. Es cierto. Vaya. Pero ahí lo interesante era... Porque el macho lero es el de Superman... Uno, que le da vuelta a la tierra para el otro lado. Sí. Mira, Julio, vaya, la pregunta de que va así a una de las meras leyes de Newton. La materia no puede ser creada ni destruida, ¿verdad? Ese es de Newton. No sé de quién es. ¿Quién es? De la física. De Einstein, creo que. Pero sí, ¿verdad? Estamos. Sí. Vale. Entonces, si vos viajás en el tiempo y ya existís ahí. ¿Está duplicando la materia? Ajá. ¿O no? Es otra materia. No, porque la ley más general de la termodinámica es que la materia equivale a energía y la energía y materia total del universo tiene que ser constante. Ajá. Entonces, supuestamente, un viaje en el tiempo necesitas una cantidad de energía súper grande para lograr hacer el viaje y estás implicando de alguna forma que la materia que estás mandando al futuro se le está sustrayendo del futuro en forma de energía, por decir algo. O sea que de alguna otra... O sea que energía está sustituyendo materia. No, o sea, sí. o materia, pues. En el caso que vaya, en el caso de que Marty McFly regresa al pasado... Espérate, la pizarra. No, pero va, en el caso de que Marty McFly regresa del futuro donde cambió... del pasado, de donde cambió todo su pasado a un nuevo timeline... Donde ya había otro Marty McFly, ahí podríamos decir que él vino a sustituir al otro Marty McFly. El otro Marty McFly se despertó de repente en el mundo del viejo Marty. Es que ahí sí, ahí a saber qué onda. No, porque... mira, esa película... Es como que el viejo del tiempo sin nada que ver. No la tomes como base. Sí, sí. Es la más cacasa de todas. Esa fue más el entretenimiento, espérate, como dijo Julio. Y fue buen entretenimiento. O sea, paréntesis, dice... A ver. Negamán, que todos piensan que le dio giros a la Tierra, pero realmente fue tan rápido que viajó en el tiempo. Ah, me gusta. ¿Sabes? Eso es lo que te quería comentar. Yo lo leía... Hace como un par de meses. Yo toda la vida pensé que es que obligó a la Tierra a dar vueltas al revés. Al ir él tan rápido, como que la arrastró. Pero no. Es cierto lo que él dice. La historia es, supuestamente, que él viajó tan rápido que viajó en el tiempo. Dicen, pero después le da vuelta. O sea, se pasó y después se tuvo que regresar girando para el otro lado. ¿Cómo está eso? Sí, si lo hace, ¿cierto? Sí, escena es él que se ve las rayitas. No, espérate. Y se ve la Tierra que está rotando, que disminuye y empieza a rotar para empieza el otro a rotar lado. Otra vez, sí. Bueno, sí, porque él es la percepción idea, me gusta esa idea. Mira. Y también lo que pasó, la razón por la cual él empezó a darle la vuelta al otro lado es porque estaba bien bolo de estar vuelta. Entonces dijo, no voy a... Bueno, me voy a desembolar. Sí, me voy a desembolar dando vuelta para el otro lado. Va, otro método mágico de viaje en el tiempo es el de... ¿Cómo se llama? De los... Bell and Ted. Time Bandits. Ah, los wormholes. Que eran simplemente wormholes, que ellos tenían un mapa. Y sabían, aquí hay uno. Aquí hay uno y nos va a llevar a tal parte, vergón. Ese es igual al de Bill and Ted's Excellent Adventure. Es igual al de Bill and Ted's Excellent Adventure. O sea, el truco ahí era tener el mapa. Que era una cabina de teléfono que es donde lleva Doctor Who. Que también tiene una que cabina también de teléfono. Tenía, pero y también viaja en el tiempo, TARDIS. Y viajaba por wormholes. Puta, por si wormholes. La premisa, sí. De hecho. ¡Oh, de veras! O sea que el TARDIS, Bill and Ted y este que tú mencionaste. Time Bandits. ¿No has visto Time Bandits? Time Bandits, ¿no? Es la reunión no oficial de los Monty Python. O sea, fue dirigida por... Es la que iban a ir a ver... ¿Ya viste este último episodio de...? I gotta watch it. De Big Bang Theory. Ajá. Esa es la que iban a ir a ver, que estaba desesperado. Oh. Que era el remaster de Time Bandits. Ya la voy a bajar. Están pidiendo Lost, que tiene otro método de viaje en el tiempo, que simplemente viaje la conciencia de una persona... ¡Qué buen episodio! Esa es la misma premisa que retomó el Capitán América en Reborn. Ah, sí, contaste. Reborn, pero espérate, eso fue un episodio de Lost. Ajá. Pero ahorita se han viajado en el tiempo full con tu cuerpo full y todo. Bueno, la isla estaba como desfasada en el tiempo. Hay unos vivía en un propia... tiempo y otros en el otro. Ajá. Sí, Necron. Despegue, de hecho. Espérate, disculpa que me regrese. Necron tiene razón. Hubiera sido mejor Superman hacer un solo volar linealmente hacia un lado and then come back again para viajar en el pasado al tiempo que estar dando la vuelta al planeta. Yo creo que el error ahí para no que no pudieron dar bien lo que querían mostrar, si esa era la idea, era de que regresó hacia el otro sentido. Porque si empezás a volar en línea recta, mejor volar alrededor del planeta, pues nunca se te va a acabar el espacio. Si no, pues te vas a viajar en el tiempo, pero ibas a estar allá por Saturno. Time it a la mitad. O él quería ver el planeta cuando ya empezara a girar de revuelta, as he was going back in time. No, y en todo lo que te tardas en regresar, si volaste a velocidades relativísticas, ya te pasaste tus varios años. Por eso te digo, you have to time it. O sea, tenés que irte a la mitad del camino. Por eso es super. Necesitas un Timex. No nos patrocinan, pero podrían. Podría. Debería. Timex. Takes a licking. Keeps on ticking. ¿Qué más hay? Dejamos a ver aquí. Bueno, está la otra. Está la otra, la que te conté que vos no has visto, la de Beagles, Adventures in Time. A ver. Ah, pero esa sí viajaba el tipo. Pero eso no lo controlaba. Y esas son cabal que no controlan. Y que ¡pah! Puta, ya viajé en el tiempo. Ajá. Ese es el Time Traveler's Wife. Claro, exactamente. El Beagles. Ese es el de Heroes. Hiro Nakamura. No, pero él sí lo controla. Llegó a controlarlo, pero en el primer chicote vivo. Sin necesidad de aparato ni nada. No, tiraba un pedo y ¡pum! Ya estaba en otro lado. Así pero fuerza que en la de Heroes, con Hiro Nakamura, lo que sí hay son diferentes timelines, líneas de tiempo. Ajá. Y por cierto, ¿vieron este último episodio de Heroes? No. Sí. Qué bueno está. Yo no sé Hablen. Si he visto el de esta... No he visto el de esta semana, pero el anterior que se trató de Hero. Uy, qué bueno. Sí, estuvo bueno. Sí, qué bueno. Un regreso a la grandeza. Es que fíjate que regresaron en la primera temporada. Ah. O sea, él viajó en el tiempo para arreglar algo de la primera temporada. Ah, ok. Entonces... Wow. Bien chido, me gustó. Ya tenía rato de que un episodio de Heroes decía yo, ey, qué bueno. Es que fíjate, no es por nada, pero los episodios de Heroes, cuando son centrados alrededor de Hiro Nakamura, son buenísimos. Ya cuando empiezan a que sí, los pitreles lo tienden no sé a ser qué. Muy virgo. What? Muy pendejo, ya debería de haber. Yeah. Ya debería de haber animado. Pero sí está bueno. Yeah. Otra que involucraba wormholes y viajes involuntarios era el planeta de los simios. Ah, y ese sí se fue a un universo paralelo. Bueno, Star Trek también. No, no, ese era un futuro negro. Ese era el futuro de nuestro sí, planeta. Seguro, ¿no te acuerdas? La... Sí, you bastard. Ajá, y la estrella de la libertad. La estatua de la estrella de la libertad. La estrella el menú. La estrella de la muerte. La estrella de la muerte. Con Charlton Heston. No era Chewbacca, era eran los simios. Mira, pero entonces el... Ah, pero ¿qué me está acordando? Yo me estoy confundiendo la película, la más nueva con la más vieja. No, pues también. Es que, pero es que la más nueva, en vez de tener a Abe Lincoln, era un mono el que habían puesto ahí. Porque él quiso volver al pasado, pero regresó... A un futuro ya diferente, porque ya el otro mundo había viajado al pasado. Yeah. Mira, Tico, la película que ustedes no han visto, la de Primer, es otro tipo de historia de viajes en el tiempo, en la cual te dicen que la máquina solo te puede llevar al futuro. La máquina. Ajá. Y únicamente a partir de la fecha en que la máquina fue construida. A decir verdad, la máquina solo sirve para viajar al pasado, perdón. Uh-huh. Pero únicamente puedes regresar hasta la fecha en que la máquina fue construida. O sea, la lógica es que antes de esa fecha no puedes ir más atrás porque no existía una máquina del tiempo. O sea, es como que vos quisieras hacerle backup a tu máquina antes de que hubieras hecho el store point. Ajá, está mal. Sí, bueno, supuestamente la lógica es que si creaste ya una máquina del tiempo y puedes viajar antes de su creación, te pasas los planos y ya la creas antes. Bueno, pero no puedes pasarlos de los planos porque... No, pues sí, por eso. Esa es la premisa. Esa es la premisa. Y lo mismo ocuparon en el último paquín de Planetary. Uh-huh. Correcto. ¿Ya lo leyeron? ¿Qué dicen? Cuando se active la máquina, dicen, vamos a recibir visitas de miles de personas del futuro, turistas, porque este es el primer momento que van a haber máquinas del tiempo. Uh-huh. Ah, o sea que uno puede, del futuro puede regresar, pero no pasarse la fecha de cuando inventaron la máquina. Ya. Ajá, qué vale. Entonces nomás le encienden. Stargate no viajaban en el tiempo. Viajaban a otro universo, creo. Universo, o en el espacio. Ahora, ¿qué tal? Pero espérate. ¿Sabes dónde viajaron un y fue buen episodio, me gustó? Que viajaron en el tiempo en Sliders. Julio. Aquí viene la manera de romper esa regla. Ajá. ¿Qué tal si ocupas la máquina del tiempo de otro planeta donde sí habían existido máquinas del tiempo de antes de que existieran aquí en el mundo? Es que mira, es máquina del tiempo, no nave espacial. Pero vos viajas en el tiempo en el otro planeta y después te venís por la nave espacial aquí. Pues. Pero toda máquina del tiempo tiene que viajar en el tiempo y en el espacio, porque si solo viajas en el tiempo, vas a aparecer en un pedazo de la órbita de la Tierra. En el fondillo de Saturno. Ah, tiene razón, Tico Mando. Tiene que moverse en el tiempo. Claro. O sea, tiene que estar sincronizada con él. Sí, porque de repente yo go back in time al día de ayer, pero en este mismo puesto, en este mismo punto. En esta misma coordenada espacial. Ajá, yo estaría flotando en el espacio sin oxígeno. Y nos dicen, puro nerd. Es que estas son las discusiones geeks. Sí, ¿qué más quieren? No, pero es que imagínate qué vergón, siguiendo esa teoría. Así, yo sé. Que vos así, ah, vale, verga, suicidar. Voy a viajar en el tiempo para caer. A ver, ¿a dónde putas? En el espacio. Y, ¡pum! ¡Ey! Aparecí en el Playboy Mansion. ¡Qué palabras! ¡That's timing! En la hora de la ducha. ¡Ah! Oh, no importa, no. Sí, ahí toda la mierda. Te ducha todo el día. Sí, cabal. La única cagada es que es, like, 1964. Y solo un bush negro ahí, cabal. The bush. No se rasura. No, sí, no se rasura. Really bush. No, no estabas hablando de que era... Jungle. ¿El George Bush deshizo el hijo? Bueno, pero de... ¿Cuál ha sido de las mejores películas de viajes en el tiempo? ¿Que tengan viajes en el tiempo o que la premisa que incluye? Que impliquen viajes en el tiempo. Mira, entretenida. Back to the Future está entre las más entretenidas. Yeah. La 1. La 1. Terminator. Terminator. Yeah. La 1. Y marcó su... La 1 y la 2. Yo pondría la 2. Ah, tenés razón. Tenés razón. La 2 es buena. Terminator. Sí, sí. Uh-huh. Terminator. Después de esas películas... Obviando los glaring holes, ¿verdad? Que, sí, que sí, cualquier geek cuando la ve es como que... ¡Ey, pero eso no se puede! Y empieza esta plática. ¡Siempre! Siempre, siempre. De ahí otras... A mí Star Trek me gustó. Sí, y me gustó bastante por el hecho de que ahí sí te queda claro de que son diferentes timelines y vale verga. O sea, Mira, sí, te cambió tu futuro, pero tu futuro es el que cambió. El Kirk, al que no le mataron el papá, él siempre siguió haciendo su vida y tranquilo. O sea, eso era para tener contentos a los fans de la original. No para tenerlos contentos, sino que para que no tuvieran de qué criticar. Mira, una que a la Mara le gustó, aparte de esta última, es Star Trek The Voyage Home, que mucha gente como que le gusta. A mí me encantó. Las ballenas. Las ballenas, es la cuarta. Mira, a mí me gustó cuando la vi. Antes que la hubiera visto no me gustaba. Ahora que me acuerdo no me dan ganas de volverla a ver. Era como medio chistosita, pero también no hay por qué verla otra vez. Mira, pero en la serie viajaron en el tiempo, así algún día. Yo me acuerdo, no. Porque entonces esta sería como la primera que viaja en el tiempo. En Star Trek. En la serie... Es que ya había una que creo que hay un episodio, hay un episodio en que hay un viaje en el tiempo, porque... Pero no es iniciado por ellos, sino que es otra raza, ¿verdad? Pero vea que es algo bien difícil, o sea, realmente... Sí, era algo difícil. Era algo inusual en Star Trek, y yo me acuerdo que después de esta de Voyage Home... A cada rato. Pasa, creo que Generations... que también viaja en el tiempo, se conocen ahí con Kirk y Picard. Después de eso, la historia era de The Borg, First Contact, sí, que viajan al pasado de la Tierra para conquistar desde ese tiempo. Sí. Y después ellos, bueno, ya terminamos con la amenaza de The Borg, o sea, lo siguen. Uh-huh. Y bueno, regresemos al futuro, y se van como que de aquí a la esquina. Ajá. O sea, como que ahí le perdieron un poquito al... Sí. Mira... La película novedad que le gustó a Brito Mann, basada en el libro de Timeline, de Michael Crichton. Ese es buenísimo. No, la película no me gustó. La época de los caballeros. Ah, no te gustó a vos. No, el libro es buenísimo. Es lo el máximo. El libro es bueno, la película es mala. La película es una mierda, no la veo. la teoría de viajes en el tiempo que hay ahí es bien interesante, porque te dicen que no están viajando en el tiempo, exacto, sino que están viajando a universos paralelos. Uh-huh. A ver el comentario del caso. A través de quantum foam. Están viajando a tiempos paralelos. Entonces, ¿cómo es que lo que ellos hacían en el pasado lo veían? No, era un universo paralelo en el cual el tiempo estaba desfasado y no sé cómo puta. No, es que se me acaba de ocurrir una cosa. No, es que fíjate que estaba medio. Espérate, Tico. Es que lo que pasa es esto. Drop Lane. La primera vez que veo el Tico. Drop Lane. Pero lo que pasa es que ni siquiera back pedaling, sino que. O sea, es como que vieras un carro que va para adelante. Y de repente, ¡pum!, lleva para atrás. ¿No? Sin frenar. Es que lo que pasa es que iba media explicación y me acordé de una cosa del final del libro. Y me acordé de que, o sea, supuestamente... Hay un error al final del libro. Que sí. Te dicen de que viajan, pero un universo paralelo que está como desfasado. Entonces, uh-huh, como que el salto es de ladito, pero, uh-huh, pero como ese universo está desfasado en el tiempo, saltan al pasado, o sea... Uh-huh. Pero aquí está el error de que uno de los que va al pasado se queda ahí en el pasado, se hace caballero medio famoso y queda su tumba y todo. Y después ellos ven la tumba. Y después ellos la encuentran. Entonces, sí, ¿cómo pudo haber pasado si son universos paralelos no relacionados? Al principio encuentran los lentes. ¿No encuentran los lentes del profesor. Para eso es lo que yo me refiero. Entonces ahí creo que... Al principio te lo explica. No. Ahí fue que me... A ver. Porque te dicen que hay... millones y millones y sillones de universos, de que desde otro universo donde se inventaron la máquina, ese fulano viajó al pasado de nuestra Tierra, uh-huh, y revivió esa historia. ¡Puta! Y se quedó viviendo. ¿Y sabes qué otra cosa interesante de ese método de viaje en el tiempo? Que realmente, uh-huh, no viajaban. O sea, sí, el cuerpo, uh-huh, de ellos se desintegraba acá. Uh-huh. Mandaban la información, sí, de sus cuerpos al otro universo y ahí, sí, se reconstruía. O sea, se morían, sí, cada día. O sea, realmente el cuerpo que quedaba acá, muerto, pero allá se reformaba con las memorias y todo. O sea, pero ya era otro cuerpo. Qué y por eso es que no podían viajar demasiadas veces en el tiempo porque se iban degenerando. Se introducían errorcitos en la transmisión. Uh-huh. Entonces, tipo el malo era uno que ya había viajado tantas veces que estaba como desfasado así. Ah, sí, la cara. Estaba como bisectado. Se deformaban. Y en la película eso se vio. Mira, una mierda por eso. Uh-huh. Y escarbando más en ese libro, además de eso te dicen cuando le preguntan al principio, ¿y cómo es que viajamos de regreso si no hay una máquina en el tiempo en el otro universo? Yeah. Entonces le dicen, realmente cuando viajes de regreso no vas a regresar a nuestra Tierra, vas a regresar a otro universo paralelo donde sí se inventó la técnica para regresar. Uh-huh. Es una choya, son todas las implicaciones. Pero ese es básicamente, si has leído cualquier pausada de física cuántica, y a mí me dio por leer un poquito de física, uh-huh, cuántica, es cuando te das cuenta de que... Ajá, exactamente. Todo el libro es un... Desde el momento que hablan del gato que puede estar vivo y puede estar muerto al mismo tiempo dentro de la caja, en ese porque no lo están viendo, you know what? Sí, eso yo no me lo trago. That's fucked up. Y eso está abriendo la puerta a que puedas decir cualquier mierda y la maga te la cree. Como por ejemplo, que la máquina esta, el Grand Hadron Collider... Ajá, que el solito se está desde el futuro. Ah, sí, no. Se está saboteando, sí, el solito para... No, el solito no. Hay mara que está viajando en el tiempo para... Vaya, otra. Aquí estaba leyendo otra buena con viaje en el tiempo. Ajá. 12 Monkeys. Oh. ¡Ah, sí! Yes. Otra de futuro inevitable. Sí, inevitable. No lo puedes cambiar al pasado. Es cierto. Y buena movie. Tienes razón que me había olvidado por completo de esa. ¿Cómo era que viajaban? Nunca se vio la máquina, ¿verdad? No, nunca dijeron. O sea, siempre sencillamente vamos y lo lograban controlar y todo a cabalidad, ¿verdad? Pero era mal el control, no tenían ajuste fino. Mm-hmm. Por eso Bruce Willis la primera vez va a aparecer en la Primera Guerra Mundial. Ah, es cierto. Se les pasó la mano. Bueno, La serie de televisión, Flash Forward. ¿Quién vio el episodio de la Flash semana pasada? El de la semana pasada sí lo vi yo, el de esta semana todavía no. Ah, había uno viejito. Se llamaba, ¿te diste cuenta lo que sucedió? Que ellos han estado durante Es que se cagaron en todo. Para mí, sí, es que durante 5 semanas te dicen, vimos el futuro de qué va a suceder en 6 meses, si es un futuro inevitable, predestinado. Entonces la Mara, que sabe que se va a morir, se comienza a suicidar. La Mara que se iba a suicidar, pero ve que está viva, ya no lo hace. Pero y de repente un fulano que quiere cambiar su futuro para evitar una desgracia, lo único que se le ocurre es, ¿saben qué? Me voy a suicidar hoy. A pesar que él vio un futuro, que él estaba vivo. Entonces en este episodio, él se mata. ¿Quién se mató? Un negrito. Era un negrito que era del FBI. Entonces, era un agente. Pero no era el que siempre estaba en el baño cuando... No, este había, el que había visto que pegaba, que él estaba en Inglaterra con otra chava. Ah, ya, yeah, ok. Entonces después te dicen de que cuando él estaba en Inglaterra, él vio en su flash forward que él recibió una llamada a donde le dicen que una chava se había muerto y él dice, puta, fue por mi culpa. O sea, algo sucedió, que algún accidente o algo, que por culpa de él se murió. Y cabal, la chava era de estas que ellas no habían visto ningún futuro de ella, porque estaba muerta. Entonces viene el pavocito y se mató. ¿Y qué pasó? La otra ahí se quedó. La otra vio un futuro. No, ahí se quedó. Entonces, puta, ¿qué onda? ¿Se puede cambiar o no se puede cambiar? Este vio un futuro que él estaba vivo, pero puta, está muerto. Está bien. No, entonces, en base a eso, hoy van a comenzar a trabajar con la premisa que sí se puede cambiar el futuro. No. Ese es como spoiler, un poquito spoiler, porque así es en el libro. En el libro un fulano dice, no puedo creer que el futuro no puede ser no se pueda cambiar, así que la única forma que tengo yo para demostrarle al mundo es que me voy a matar. Para variar, era un escritor de poemas y esas cosas, bien melancólico, así que se suicida. Fantastic. Y a raíz de eso, Tolama dice, ¡ey! Entonces sí podemos cambiarlo. Y comienzan a trabajar para lograr hacerlo. Quantum Leap. La serie, viajaba la conciencia del tipo. Yeah. Y caía en el tiempo. Caía a cuerpos de otra gente. También está mencionando la de Los Visitantes, con Jean Reno. ¡Ah, buenísimo! Ya, hablando de comedias. ¿Cuál es esa? Uno de Jean, lo mencionamos, creo que hace un par de Que él es un caballero o algo. Como un caballero con su sirviente. Ajá. Que van huyendo y en el momento de que le tiran una flecha, y creo que le iban a pegar. Viaje en el tiempo al presente. Pues cagada de la risa, la tengo yo si la quieren ver. Viaje en el tiempo, how? No se sabe. Cae. Todos esos viajes en el tiempo tienen algo en común. Un relámpago. Puta, ¿dónde estoy? Como Kate en Leopold, ese chick flick. ¿Kate en Leopold? Sí, que Hugh Jackman viaja al presente. Ajá. Que es Leopold, no sé qué, de Rusia. No. Esas películas no las veo. Pero cabal, por un rayo que le cae en el... No es que le caiga un rayo. Brooklyn, ¿no? Bridge o una onda así. Siempre se ve un rayo, no me preguntes por qué. Hasta hay un libro que se llama Lightning. ¿Cómo se llama? Que también es de viajes en el tiempo. Bien chido. Otra, Austin Powers. Ah, ¿La 2? Sí, sí. Spy Who Chimed. Ay, la 2. Que está la máquina chalera esa que es casi una pose toda rara. Y que se va al pasado. Y que regresa al tiempo en que $1,000,000 sí era pista. Sí era $1,000,000. Bueno, y ahí están los viajes en el tiempo que para nosotros sí son como más factibles. Ajá. Como el de Futurama, del cherito que se congela. Y cuando se despierta... se descongela, está en el futuro. Sí, pero insisto, eso no es viaje. Viajar significa llegar en forma rápida y práctica a tu destino. Para si él, vos te vas caminando de aquí a Francia, es un viaje. Todo es relativo, Julio. Pero es un viaje. Todo es relativo, Julio. Pero ni siquiera se puso a caminar, simplemente se congeló. Bueno, encontró una manera huevona de hacer algo. No, y es más eficiente esa manera que la otra de estar calculando a dónde va a estar el planeta cuando vos tengas que llegar. No, pero eventualmente viajan al pasado. Me acuerdo de un episodio en que ven una supernova y que en ese momento meten palomitas de maíz al microondas y causa una reacción y viajan a Roswell a los años 50 ellos son los que se están. Solo me acuerdo de un episodio de un episodio, ¿cómo se llama? Un paquín de Captain Klutz del que dibujaba aquel Mad Magazine. Ajá, de Don Martin sí, bueno, que el malo había puesto Alka-Seltzer en las nubes para causar una lluvia nuclear. O sea, una de esas tonteras que uno dice que bueno, y mira, y la otra película esta, que se, es como un hoyo negro que nunca explicaron por qué. Ajá. The Final Countdown. Uno de un, del portaaviones Nimitz, ah, que viaja en el pasado. Sí. Y viaja junto en cuando que ellos podían evitar que los japoneses atacaran Pearl Harbor. No, no. Entonces no ves F-14 contra los ceros. Contra ceros. No, eso no es pelea. Pues, ¿ah? No, si mirás, si solo ves que iban, que iban los ceros, va, y el espacio café que tenés así. Y los ceritos. Los cerotes. Y al final ellos deciden, puta, no los lo vamos serpillos a cambiar, ¿verdad? Mm. Entonces ya, ya y no sabes que estaba, está inspirada en un experimento secreto de la Marina estadounidense. De el Filadelfia. Proyecto Filadelfia. Que hay una película, por cierto. Y hay una película, por pero cierto. Pero la película del Proyecto Filadelfia no viaja en el tiempo, ¿eh? Solo viajan dos... Ah, dos tipos, ¿cómo no? Sí. Es cierto. Y dos tipos. Uh-huh. Ajá. Y ahí está todo ese proyecto que supuestamente Einstein hizo en el tiempo de... Einstein. Y que habían, no sé, como puesto no sé qué cosas electromagnéticas en un barco y que la mar había quedado a la mitad de ellos adentro del barco y la otra mitad afuera. Sí. No sé qué. Que había desaparecido el Manhattan de los Project radares. Ese es otro, Ese es de la bomba atómica, sí. Ajá. Pero el Philadelphia Experiment era que querían teletransportar un barco. Pero que quedaron todos metidos adentro del barco, ¿no? O sea, eso había oído yo. No sé si es cierto. Ya no me acuerdo. Es... Que mira, esa es una teoría de conspiración. Con... Ese es el efecto ¿es Filadelfia, dicen. Pues sí. Claro. Ajá. Bárbaro, Rafi. El efecto mira mariposa, dice acá también. Sí, el Butterfly. Ya lo hablamos. Ese es, ese, sí, es con el Punt. ¿Cómo se llama? Kutcher. Ah, de veras. Sí. Ashton Kutcher. Bueno, hay un libro que entiendo que lo estaban pensando hacer película, ajá, que es de Edgar Rice Burroughs. ¿Así se pronuncia? John Carter, que él viaja en el tiempo. ¿No? No, no, hay otro que se llama... Uy. El sonido del trueno, creo que se llama. Ajá. Es una historia, no, es un pero ese, ese, es el sonido sí, ese sí, era sí, el sonido, sonido del sexo. Sí. Ese. que es una mara que viajaba al pasado, uh-huh, pero a la época de los dinosaurios. Ajá. Entonces localizaban a un dinosaurio que... ¡Ah, puta! Le cayó una piedra y murió. Sí, sí. Que he oído que lo van a hacer película. Correcto. Entonces, este dinosaurio se murió. Va, chivo. Entonces, después alguien le pagaba el trip para ir y cazar ese dinosaurio. ¿Cómo ya se iba a morir? Ya las declaro. Y después ellos le quitaban las balas y tenían que matarlo antes de tal hora porque a esa hora sí, les iba a morir. Había un instante en el que le tenían. Y si no lo matabas ahí, había otro hijo puta de ellos. ¡Plah! Y se lo quebraba. Yeah. Entonces, uno de ellos... Uno de los clientes, no me acuerdo yo realmente qué le sucede, pero le pasa algo malo que al final lo logran reparar. Pero ellos tenían unos como caminos en el aire, suspendidos, para que ni siquiera patearan. No, hombre, si esa película es vieja, tiene como 10 años. Quizá para hacer una nueva versión. Yo leí el cuento. Leí el cuento. Entonces, sí, patea, okay. Yo por eso pensaba que ese era lo de la mariposa, porque él patea una mariposa. Y eso genera de que el polen no llegó a no sé dónde y cambió un talego de mierda por haber pateado la mariposa. Que en eso se basaron para el episodio de Los Simpsons, en el cual él va al pasado y con un tostador que viajaba en el tiempo y que en eso estornuda. Y los dinosaurios solo pam, pam, pam, se caen, los mata a todos. Y regresa al futuro y ya todos son alienígenas. Una mierda así. No, pero ese es de Ray Bradbury. Ray Bradbury, tenés razón, Ray Bradbury. Y no, el fulano cuando regresa al futuro, en el tiempo actual, las ciudades están cubiertas por selva y hay dinosaurios. Sí, me acuerdo que pasa. Sí, wow. Algo así. Mire, la Maripota, ya, la primera versión tiene efectos especiales bien, bien feos, bien choleros. No, que fíjate sí. Que, no, que la, si querés buena así, teoría de viaje en el tiempo, cabal, andate un libro, porque no, claro. Movies está medio... Sí. Me acuerdo, había uno... A mí la de Michael Crichton era la que más me convenció. Sí, muy bueno. Había una historia que me acuerdo de que era cabal, era como turismo en el tiempo. Entonces, como uno de los sucesos que toda la mara quería ver era la crucifixión. Entonces, sale al final de la historia el desenlace o la sorpresa que te dan es de que prácticamente todos los que estaban ahí viendo a Jesús morirse eran de esta época. Eran viajeros en el tiempo. Bueno, que también está... En la Biblia, ¿quién es el que aparece en diferentes épocas? José de Arimatea. Uh-huh. Que aparece, es uno de los que le ayuda a Jesús, según uh-huh entiendo. Yo ahí sí, corríjanme. Justamente él fue el que agarró el cáliz y se lo dio a Indiana Jones. Aparece en un montón de épocas en la Biblia, uh-huh. Uh-huh. Que es como que... ¿y este? Pero no se llama Juan Pérez. Aquí. No, José de Arimatea. Sí, pero Arimatea debe ser un pueblo por ahí. Puede ser una buena salida. Mira, y, y cómo es alguien. ¿Vos los leíste los Caballos de Troya? Julio. Sí. Yo leí cuatro, los primeros cuatro. ¿Y ahí cómo viajaban? No, no te lo explico. Era una máquina. Mira, más lo interesante, te explican la teoría, más que cómo es la forma de la máquina, pero sí te explican la teoría que era una técnica para cambiar la estructura cuántica de la materia. Uh-huh. Era una cápsula, entonces, y habían tres procedimientos diferentes. Uno para viajar en el tiempo, otro para viajar en el espacio, y el tercero, no me preguntes para qué era, creo que era para viajar al futuro. ¿Y ahí no podían entonces cambiar nada del pasado o nunca lo intentaron? ¿No se trataba de eso? No se trataba de eso. Para ellos era investigación. El equipo observador. Que iba a pasar eran observadores con el reglamento tipo Star Trek de no cambiar nada. Entonces uno de los fulanos que fue al pasado es el que narra todo lo que sucede en los libros, en la vida de Jesús. Pero la técnica que ocupan, o sea, la explicación que te dan, cómo viajar en el tiempo, se lleva varios capítulos. El fulano se ha inventado una gran pajística, pues bien fumada. Y vos decís, no es que suene plausible, pero por lo menos suena lógico. Sí, o por lo menos no decís, qué fumada, se cagó en toda la historia. Sí. Ahí en el chat preguntan por Clock Suckers. Puya, ¿cuál es esa? No sé, invento. ¿Clock Suckers o Stoppers? O sea, como chupadores de reloj. No, hombre, hay unas Stoppers que son unos alumnos de secundaria, de high school, que no sé cómo andan unos relojitos que pueden detener el tiempo y por eso tienen sus aventuras, pero es una película para. Ah, me acuerdo un episodio para niños, de Twilight Zone, de una bicha que podía detener el tiempo. Ay, que al final se ve un misil que iba cayendo y ahí lo para y. Stop. Y el misil aquí, ya, para pegar. Eso era bueno. Bueno, también no, hay otras como que solo. Había una de Twilight Zone que era que se comunicaba. Que un chavo sí, se que comunicaba solo se hablaba, sí, con una chava. Que vivía en puritanas, en épocas. Sí, que la iban a quemar a ella pensando que era bruja por lo que él le decía, lo que ella contaba. Y Pero que él investigue y dice, el reverendo tal, que era el que le quería quemar. A este lo metieron preso por hacer tal y tal cosa. Está como como aquella otra del que podía hablar con su papá a través de un radio. ¿El radio cuál es esa? Y esa es medio recientona. Sí, ¿verdad? Sí, era Dennis Quaid, creo, ¿no? Sí, Dennis Quaid. Wow. Y no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba El Hombre que Podía Hablar con Su Papá. Creo que era Frequency o algo así. Frequency. Y que era Dennis Quaid. No, mira, hay una de la Twilight Zone, que es Mayuka aún, de un fulano que le han dado un reloj para cuidar la última hora. La hora perdida, algo así. Buenísimo. Entonces, cuando se está muriendo, consigue otro fulano para que la cuide, el relojito, y le regala un minuto. Uh-huh. Y al dejar que ese reloj active ese minuto, puede pasar lo que a él se le ocurra. Y entonces aparece su papá, que está muerto, para poder despedirse de él, algo así. No, ya, ya. Muerto una guerra. Después yo te cuento cómo fue esa. Hay otra de Twilight Zone que también era. Ay, ¿qué pasó? Puta, que se me. ¡Anda bien, era! Era una de una mara que se despierta y que está en la casa, pero no completa. Y que ven una mara así como sin caras. Uh-huh. Que están así en la casa de ella. Y yo, ¿qué puta está pasando aquí? Y entonces lo que descubren es que toda esta gente, todos estos seres, están creando la tierra. O sea, la están armando desde cero, están armando la casa, etcétera, etcétera. No, o sea, esas son Agrimateo. No, esa es la historia de los duendes. Agrimatea. Que... No. ¿Cómo se llamaba el de... Magratea. Magratea. No. O sea, ellos tenían que hacer el planeta porque en ese intervalo de tiempo, de un minuto, ese iba a ser el tiempo. O sea, la mara se movía como a través de diferentes escenarios. Entonces, ellos están haciendo... El escenario de ese minuto. La Tierra del 13 de noviembre a las 8 de la noche. Después, estaba Mara construyendo así, volando verga, la Tierra a las 13 de noviembre a las 8:01. Y así. Pero ellos, por algún error, se habían adelantado. Entonces, se habían despertado en la Tierra, pero que todavía no estaba terminada. Y eso que llega el maestro de obra, y les dice, ¡ay, puta, se nos vino otra vez, hacemos errores! ¿Se acuerdan? Tipo como cuando ustedes se les pierde un calcetín y no lo hallan y lo buscan por todos lados, y después vuelven a otro lugar donde supuestamente habían buscado, y ahí está. Entonces, esos son los errorcitos que hacemos, pero generalmente lo hacemos bien, ¿verdad? Y entonces, bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Cuándo nos van a regresar? No podemos porque ya vieron el secreto. Conocen el secreto. Entonces no los podemos regresar. Y entonces ella se tiene que escapar y se escapan a una tierra donde todavía no había nada. O sea, estaban los bulldozers tirando la tierrita así todavía. Y todo era blanco, blanco. Pero eventualmente llegan a la tierra así un par de minutos después del tiempo oficial, digamos. Llega así, y eso que cuando llega la hora correcta, ven a toda la gente, ¡pum!, que aparece así, ¿no? Todos así caminando, bien tranquilo. Y cuando cambia el minuto, ya ellos retoman su... o sea, como que se vuelven a montar al bus. Nice. Esa historia muy buena, bueno, muy buena. Twilight Zone. Excelente. Hay que hablar de Twilight Zone un día. Sí, es que son buenas pensadas. Bueno, señoras y señores, que haber dividido Twilight. Hemos hablado tanto del tiempo que se nos fue el tiempo. Déjanos, güey. Una hora y media. Una hora. Así que, señoras y señores, vamos a... activar el flux capacitor. Continuar con el... 80 mil. 80 de las millas por hora. Yo tengo millas ahí en la master. 80 de las millas. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. A ver, box office. Sí, pues. Chis, por rotar los yunques. Bueno, la número 5, actividad paranormal, que al fin vi el póster, ya le están dando aquí. Sí. Ajá. Habría que verla. ¿Alguna de esas actividades paranormales será el viaje en el tiempo? Es que actividades paranormales es para todos nosotros, ¿no? Actividades, sí, o sea, actividades, o sea, paranormales es ducharse. Jugar ajedrez. Ya va, no. Bueno, no, ya no sos tan normal, ya es un poquito más inteligente. Ya va. Ok. Bueno, la número 4 es The Fourth Kind, el cuarto tipo. The Fourth, y en la 4, Bueno, ya. La número 3, The Men Who Stare at Goats. Ahí se dice que es chiva. Debutó en la 3. Nice. Hizo 12 millones. ¿Qué bajo va, debutó? No, hizo 12 millones y costó 25, o sea que aunque le ha ido bajito, pues... Uh-huh. Bastante bien. De ahí la número 12 es el extra DVD de Michael Jackson. No. El DCC. DCC. La número 1 fue la película animada de Christmas Carol. Oh, no. Hizo 30 millones. Oh, qué mal gusto. Sí. Dios mío. Gringo, ¿qué les pasa? Dios mío, bueno. Y también, señoras y señores, tenemos preparados para ustedes en este episodio unos cuantas noticias. Noticias rápidas. Julio con las noticias de cómics para esta semana. Es oficial, la NASA ya anunció que hay agua en la Luna. Están planeando hacer un equipo de waterpolo lunar. Waterpolo. Chicas en bikini en la Luna. Pero todos bien bajitos porque hay bien poca agua. Sí, cabrón. Todos son esquimales porque... Mira, hay que embarrarse en ese lodo ahí, ¿ves? Ah, lucha sobre el lodo. En el último episodio de Smallville, introdujeron al personaje de Speedy, el sidekick González. De Flecha Verde. Pero utilizaron la versión actual del personaje. Es Mía, una chera. Ah, es una chica. Oh. Ah, es tuya. Una chica. Mira, pues. Y está buena. Actuada por Elise. Gatien. Ella no. Y está buena. Elise Gatien. Tamasita. Gatien, sí. Búsquenla en Google, en Images. Tamasita. Está interesante. Sí, sí. Elise. Se escribe Elise y el apellido Gatien. Gatien. Tiene sus pedazos engramados. Lo interesante de la fulana es que aparece como una peleadora en un bar donde hacen peleas ilegales y ella pelea contra babosos y le gana. Y de día y de noche es dama de la noche, siendo la historia parecida a la del cómic. Entonces ya Oliver se encarga de rescatarla de esa vida. Está bien. Un nuevo estudio demostró que leer cómics es una forma de literatura legítima para los niños chiquitos, para que aprendan a leer y desarrollar. Y para los hombres chiquitos como yo. Y para los niños grandes. Sin comentarios. Sin comentarios. Nos baja el IQ. Oh. Y terminamos haciendo podcast. Además de eso, Marvel va a comenzar una miniserie del Doctor Strange. A pesar que ya no es el brujo supremo. Vamos a ver. Creo que solo se llama Strange, man. Sí, solo Strange. Hoy es Mr. Strange. Sandman, la serie de cómics icónica de Neil Gaiman. Cumple 20 años. Ay, felicidad. En este mes. Y todavía la sigue sacando, sí. No, ya no. Llevaste el 75, 70. Pero los libros se siguen vendiendo bastante bien. Sí. Y a pesar de que no es una recomendación de cómics, para la gente que le interese el personaje Punisher y quiere saber sus Venturas y Desventuras, tienen que leer The List, Dark Reign, The List, en la que el Punisher se enfrenta contra el hijo de Wolverine. Toda la organización de Norman Osborn, específicamente contra el hijo de Wolverine, Daken. Y hey, si Trunks viaja en el tiempo, es cierto. Perdón. Sí. Es sangrón, gran spoiler alert, chiste para los sangrón. Que no quieran saber. Uh-huh. Danger, pero, Will Robinson, danger. Y no se oyó lo que dijo. Es que estaba escrito que no se iba a saber. Después que le sacan un riñón, le cortan los dos brazos. ¿A quién? Le cortan las piernas. Al Punisher. Y le cortan la neck. ¿Al Punisher? Solo para... Sí, Punisher, solo para que... Para que te dicen que el próximo Paquín se va a llamar Frankencastle, haciendo de caso de que de alguna forma mágica lo van a reconstruir como un Frankenstein. Okay. ¿Eso es el timeline real? Sí, o? Sí, está en la continuidad. Sí, sí, es en o continuidad. Lo matan al Punisher. Lo despedazan así. Bien. Yuca. Uh-huh. Bueno, otra noticia: la serie Dollhouse por Joss Whedon se acabó. Chan, chan, chan, chan. Murió esa. No. Sí, murió. ¿Qué pasó? ¿Y qué ¿en qué episodio? Que ya no van a pedir más episodios. Es que acuérdate que la habían contratado por media temporada nada más. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Esos sí lo van a dar? Sí, sí lo va a terminar. Y Josh Whedon me ha dicho que él en eso... ¿Te dijo a vos? Sí, me dijo, me habló el otro día. Entonces que sí, él le va a dar un final digno a la... A la serie. A la serie, no la va a dejar así al aire a medio. Al final todos sacándole el dedo. ¡Ah! ¡The people of the Fox! The people from the Fox Network. bueno, van a ser hasta el episodio número 13, así que en 4 de diciembre van a ser los episodios 5 y 6. El 11 van a ser los episodios 7 y 8. El 18 van a sacar el 9 y el 10. Y déjame ver, de ahí va a salir otro episodio el 8, el 15 y el último va a ser el 22 de enero. Justo okay. Tiempo para el Super Bowl después. Y toda la mara lo ve después del Super Bowl. All right. Y tienen que pedir más episodios. Qué tremendamente malo eso. Tremendamente malo. ¿Más bueno. Noticias, Julius? No, eso era todo. Tal vez creo que no habíamos mencionado en el programa anterior. Uh-huh. Si habíamos dicho que ese día comenzaba la nueva serie de V de la ya nueva. Dos sí. Capítulos, ¿verdad? Está mirable, está buena, se las recomiendo. Y también mira, para los que... Para los... Disculpa, Brito. Uh-huh, uh-huh. Yo vi solo el... He comenzado a ver el primero, pero uh-huh. Me dio la impresión que es bien apresurada. Exactamente no lo que yo les dije a los geekos ahora en la cena. O sea, sin mayor spoiler, no pasan 5 minutos y ya están los extraterrestres en medio de nosotros. Uh-huh. Wow. Y a los otros 5 minutos ya te contaron, o sea, los no se han dado cuenta, pero ya los televidentes ya sabemos que son malos. A la chucha. Pero es que eso ya se sabía. Él dice que mataron a Kyle Rayner. Ah, no creo. Sí. Uy. ¿Qué están contando en la ICT? Espérate, ¿qué están diciendo ahí de Final Fantasy XIII? Final Fantasy XIII, el 9 de marzo del 2010. No, mira, con eso de V, yo lo que pienso es de que quieren salir con el remake de la historia. Solo para después despegarse. Para apaciguar a la gente que vio el original y después salir por su lado. Pues sería bueno. Y también para los que vieron, que sé yo que son muy pocas personas. Porque esa serie, no sé qué ondas, no... Me sorprendió que la hicieran segunda temporada, porque no mucha gente, yo había oído que la estaba viendo, es Legend of the Seeker. Uh-huh. Ya comenzó el sábado pasado el primer episodio de la segunda temporada, este sábado sale el segundo. Empezó bien, me gustó, a mí me gustó la primera temporada y esta segunda, pero el primer episodio estuvo interesante. Ojalá que así siga el resto, así que si dio el primero, ya está saliendo la segunda temporada. Nice. Hoy sí, tenemos unos cuantos emails, señoras y señores, los cuales tengo aquí enfrente y les daré lectura en este momento. Vamos a ver, aquí tenemos a nuestro amigo Daniel Brito, que nos pone advertencia. No solo Blood Rain 2 es mala, dice acá. Por nada del mundo vean Paranormal Activities. Cuando estuve en Nueva York quería ir a ver Saw 6, pero mis primas insistieron que viéramos Paranormal Activities. Es mala, mala, mala. Si no les gustó Cloverfield o Las Brujas de Blair, no miren esta porque las dos películas anteriormente mencionadas tienen 10 puntos geekos a la par de Paranormal. Además, le cambiaron el final, dice acá. Y aquí nos manda un mega spoiler, que no lo vamos a leer. Nada más dice aquí, y fíjate que me llega porque puso beginning of spoiler y al final end of spoiler. Así que gracias. Yo les digo, como descarga de frustración, es una mierda, dice. Menos 666 puntos geekos, boté $11 en el cine en Nueva York y 86 minutos de mi vida, dice acá. Así que bueno. ¿De qué se supone que trata esa movie? ¿Cuál? Paranormal Activity. Yo creo que es actividades paranormales. Sí. Oh. Algo me dice que Tico tiene la razón. Yo creo. Fíjate que no sé por qué creo que tiene que ver algo con abducciones aliens realmente. No sé. Paranormal usualmente dicen es para... Ya lo voy a investigar en internet. Sigan leyendo mails. Y les digo si es eso o no. Rodolfo Santana López nos no regañó Julio. Nos escribe. Mejor mandarle, para que no se estrese, mandar el correo y que lea el spoiler. Sí. Primero que nada, quiero mandarles un saludo y espero que todos los geekos y sus amigos y familias se encuentren bien. Quiero externar mi sentido de preocupación el huracán, por lo que pasó en su país con lo del huracán. Ojalá que todos estén bien y su país salga pronto adelante. We're alive. Y estamos tratando activamente de ayudar a todos nuestros compatriotas que están problemados ahorita, porque sí fue... Sí, la verdad que fue bastante feo. Fue yuca. Fue repentino, no hubo warning. Así como warning para tratar de prevenir algo. Y pues sí, gracias a Dios, creo que me atrevo a decir que todos nosotros, y no he oído, gracias a Dios, que ninguno de nosotros tenga a alguien conocido o cercano que sí haya estado tan afectado, pero sí hay un montón de gente que sí lo está. Sí, sí. No, y como comentábamos en la charamusca, cuando hablamos de este tema específicamente, El Salvador es un país tan, pero tan chiquito, que lo más probable es que conoces a alguien que tuvo algún problema. Sí. O que le pasó algo, ¿verdad? O alguien que pasó en tu empresa, posiblemente habrá mucha gente que se le afecta. Entonces, esas son las cosas que pasan acá. Entonces, por eso es que se conoce. Bueno, vamos a continuar por acá con el email. Dice, cambiando de tema, ¿ya vieron Nine? No. Nine. No la hemos visto. Bueno, yo no he visto Astro Boy. Así que estamos a mano, dice. Quisiera saber si... No, porque nosotros tampoco hemos visto Astro Boy. Quería saber si les llamaba la atención ver la de Un Cuento de Navidad de Disney, que es de animación. A mí no. ¿Esta última con Jim Carrey? Uh-huh. No la pienso. Lo que pasa es que la he visto tantas veces la misma historia que ya estoy, pero a verga. Sí. A mí me gusta mucho esa historia de Dickens. Ojalá que esta versión le haga justicia. Sorry, soy Rodolfo. Precisamente cuando él dijo que a él le gusta bastante, dije, ya estoy a verga de esa historia. Es mi historia de Dickens favorita. Ojalá que la hicieran todos. Esa historia me define. Por otro lado, quisiera recomendar. La historia es bonita. A mí también me gusta el cuento original. Ajá. Pero lo que no me gusta es la técnica esa de filmar a las personas y después sustituirlas por la versión digital. Pero lo que pasa es que yo ya estoy aburrido de ver la misma y misma y misma y misma historia. Sí. Nah. Bueno. Dice, a mí me gusta mucho esa historia de Dickens. Bueno, por otro lado, quisiera recomendar esta serie que estoy viendo de El Príncipe del Tenis. El Príncipe. ¿Ya la vieron? Sí, es vieja esa, ¿verdad? Es un anime bastante famosito. Ajá. Pero no es a nivel de interesante que, por ejemplo, Hikaru no Go o algo así. O sea, no logran hacer interesante el tenis al igual que esos otros. Pero tiene una cantidad de adeptos y tuvo una... O sea, se mantuvo bastante tiempo con buen rating. Miles de episodios. O sea, llegó el episodio 200. Y ahí yo tuve el problema particular. Ajá. Que me imagino que le pasa a todos los programas, películas y series de televisión de deportes. Ajá. Que si vos realmente jugás el deporte, ajá, lo ves y decís, nah, mierda, jamás es así, ¿verdad? Vi el primer y vi los dos primeros episodios, ajá, y nah, güey. Hay que aquí estaba preguntando, fíjate, que él puse, se la recomiendo si les gusta el tenis. Creo que a Brito Man le gusta, ¿no es verdad? Ahorita como que ¿Se han dado cuenta nuestros escuchas que no leemos los correos? Sí. Así que estos son los feelings así en vivo, papá. Así que sorry. Si pudiera, me encantaría jugar un partido contra él, dice. Por cierto, recuerdan que alguna vez pasada mencioné que para mí son como una religión. Bueno, pues durante esta semana soñé con el show. No, hijo de puta, sueño hijo, poné a Martin. Ya no recuerdo bien de qué trataba, pero soñé que los estaba escuchando. Escuchando, o sea que no vio a la masita chula. Sí, creo que los mensajes subliminales están comenzando a surtir efecto. En fin, les dejo este enlace al... No quiero decir esto, pero ni modo. Al trailer de la película de Prince of Persia. Optimus Prime, va a salir. Bueno, y ese es de viaje en el tiempo, Sands of Time. También. Que está bastante bueno. Ya lo habían mencionado. Das mujer. Pero para que los escuchan no puedan ver, creo que promete bastante, sobre todo porque es de los mismos que hicieron los Piratas del Caribe. Ey, eso no sabía. A mí me gustan muchísimo esos juegos. Hicieron Optimus. Para PSP y PS2. Ojalá esté buena la película. ¿Ustedes qué opinan? Entonces ahí está. Yo vi la extra y realmente me gustó. Se ve chido. Como lo dije el episodio anterior. Se ve como el juego, fíjate. Sí, fíjate que yo ahí... Yo tengo el Sands of Time, que es buenísimo. Para mí es el mejor de todas las... No he visto este último, que ya es para 360 y PS3, ¿verdad? Yeah. Este no lo he jugado. Pero los anteriores son buenos. Pero hay lo que dije el episodio anterior, pues hay una escena de que él está en la punta de un edificio parado y se ve toda la ciudad abajo. Ajá. Y así la cámara girando, que es idéntico a Assassin's Creed. Entonces yo, será Altair y después nada, que ahí dicen, ¿verdad? Sands of Time, ¿verdad? Yeah. Okay. All right, así que ahí vamos a poner el enlace, es persia.moviechronicles.com. Bien, me despido de ustedes. De esta pequeña contribución Kika, y les deseo suerte a todos y que estén muy bien. Salud, dice acá nuestro amigo Rodolfo, gracias. También tenemos por acá nuestro amigo Hideki Yamishura. Yasimura. Hola, dice, les escribo este mail porque el otro día estuve escuchando podcast antiquísimos. En uno de ellos, Omar Man mencionó una foto de un maniquí chistoso. No era chistoso. El link más visitado del sitio. Era chichistoso, no solo chistoso, era chichistoso. Pues en Bolivia las tiendas no se quedan atrás. Adjunto les mando una foto que tomé ayer en un maniquí con unas grandes... Bueno, las tiene grandes, dice. Puso el enlace. ¡Oh, no! Menos 5 puntos, Kiko. Sí, ¿qué pasó, Hideki? Se le olvidó poner ahí el... Ah, eso no se hace. Hasta nos levantamos de la silla. Sí. Nos levantamos de la silla. Strider Spinal nos dice: hey, comiquicos, este es un mensaje. Fuera de mis correos típicos, he leído que se ha declarado un estado de emergencia en El Salvador por inundaciones y deslaves. ¿Están todos bien? Yes. Y sí, gracias, estamos bien. Estamos gracias vivos. A Dios, Strider. Súper bien. Gracias. Tenemos aquí también a nuestro amigo Samuel. Y él nos pone Spider-Man. Hola, Kikos. ¿Ese es el que tenía Robux? Ah, sí, mira, Spider-Man. Nuevamente su amigo Sam. No viendo las horas de descarga del show de esta noche, son lo máximo, dice acá. Sobre viajes en el tiempo, comentaré que el año pasado acepté el reto de Julio sobre Prime. Cuidado con los spoilers, que la quiero ver y no la he visto. Sí. ¿Qué tal fumada? Dice. Tuve que hacer un flujograma para entender la historia y luego de verla varias veces, dice. Sé que en Wikipedia hay un timeline, pero ese tampoco lo entendí, dice. Otros viajes memorables que recuerdo son los de Bill y Ted. El planeta de los simios, Terminator, el efecto mariposa y el sonido de un trueno. Hey, Omar. Ajá. Ahí preguntan si todavía pueden mandar la portada en el IRC. Sí, todavía pueden mandarlo. A comicgeekos@gmail.com. Ojalá, dice, los geekos hablen acerca de alguno de ellos. Definitivamente sugiero que comenten sobre La Máquina del Tiempo de H.G. Wells. Ya lo hicimos. El libro brevemente. Es y más se acerca a un ensayo socioeconómico y de aquella película, a pesar de ser una adaptación completamente libre y romanticona al inicio, no está mal. Saliendo del tema, les cuento que navegando en la web encontré esta intro de Supaiman, o mejor dicho, la versión japonesa de Lombaraña. Lombaraña. Lombaraña. que hace poses de Ultraman y hasta tiene su propio robot gigante. Solo a los ponjas se les puede ocurrir esto, dice. Chole. Ah, está buenísimo ese, ya lo habíamos puesto antes. Y no caminaba sobre las paredes, pero. No, no. Es que tenía un su brazalete raro, ven, que ahí, puta, ahí llamaba al robot, de ahí sacaba hasta rayos y mierda. Sí, pero él no caminaba sobre las paredes. No sé, en algún momento tal vez. Ahí les pongo a los que están en el IRC preguntando por el. Por el enlace, ahí está el Supainaman. Supainaman. Sí. Supainaman. Spider-Man. Y para terminar, les dejo la idea de hacer un versus entre Mace Windu y Connor McCloud. Highlander el contra Mace Windu. No es por nada, pero. Ese sabe. Gana. Oh, fuck, ¿qué es eso? Ponelo en el blog. Holy shit. ¿Quién es ese? Es un. Spider-Man, si te fijas, es aquí, es en la Gran Vía. Eso. O sea, no sé en qué ocasión. Ahí una chera mía lo puso. Me imagino que es el hijo de él. De ella no lo conozco. Spider-Man obeso. Pero yo siempre he dicho, yo algún día voy a llegar a tener. Quiero llegar a adelgazar para tener el cuerpo adecuado para disfrazarme de Spider-Man. Ajá. Este tipo le valió verga. Le valió verga. No se esperó. No tuvo paciencia. Bueno. Así que muchísimas gracias. ¡Ey, ey! Fe de rata, fe de rata. A ver. Poner la música de Ferra de rata. Poner las ratas. A Ratatouille, Ratatouille. Mira, actividad paranormal no tiene nada que ver con aliens. Okay. Ya lo revisé. Okay. ¿Y bueno, ¿de qué se trata? De actividad paranormal. No sé. Demonios. Demonio. A la torre nos pone una pequeña pregunta. Hola, Geekos. Me encanta su programa y los escucho cada vez que puedo. Pequeña pregunta. Más halagos genéricos. Insert halagos. Sí, gracias por leer mi correo en tan gustado programa. Sí. A quien corresponda. Sí, aquí estoy feliz y contento. No, feliz y a la vez contento. No, feliz y contento y entre paréntesis. Ah. El form letter. Sí. Yo oí su programa 2. Y say name here. Perdone mi puntuación, pero a mis 16 años no puedo escribir muy bien. A los 16. Al menos por la gramática. A lo que voy, he oído que en varios episodios han mencionado los torrents. Yo escribía bien ahí tipo 8 años. Y fuera. Vamos a volver a escribir. Vamos a perder un fan por tu culpa. Oye esto. Y fuera de bromas. Así que en este momento pasamos a mode serious. Apagar la música. Sí. Por favor, Omar, puedes proceder a leer el mensaje electrónico que nos ha enviado uno de nuestros. Por favor, sí, la misiva digital, si pudieras proceder a. Ilústranos. Pero me gustaría pasarla primero por el departamento legal para ver si no hay ninguna consecuencia. Denegada la moción. Sí. Procede, Omar. No vino firmado y triplicado con sellito. No estaba licenciado, estaba almorzando. Estamos serios. Licenciado. Perdón. Dice aquí. El licenciado estaba indispuesto. Fuera de bromas. O sea que estaba cagando. Fuera de broma. No, estaba jugando capirucho. O sea, no era broma, sí estaba cagando. No, ok, serio. ¿Qué te ríes? Espero que me respondan en serio, por favor. Soy nuevo en eso y me gustaría que me dijeran. ¿Cómo le hago para bajarlos? ¡Huela! Okay. Para bajarlos a nosotros. ¡A mí que me quiere bajar, güey! Mira, si te damos $1 y nos das el vuelto. Si te vendemos. Es un gran baje que nos. Mandar el pago. Si recibimos el pago tuyo por bajar este programa, ahí te estaríamos bajando. Eso sería un gran baje. No, pero va a más tarde, sí, le está en la pregunta. Solo tengo mi laptop Dell e internet. ¿Necesito más? No. ¿Tal vez más un software o una pieza de hardware? Nos tienes que mandar una laptop. Pues dinero no tengo. Por eso debo recurrir a esto del señor Torres. Espero su respuesta. Si no, en el show. Torres. En un correo. ¿Por qué no? De respuestas. Estamos en torrent. Yo me sentiría very proud si te hay un torrent de nuestro. Alguien nos piratea. Oh my god. No, pero él no anda preguntando bajarnos a nosotros, sino que bajar cómics. Me imagino que cómics o películas o lo que fuera, pero por ocupando torrent. Yo te recomiendo vuce.com. Mira, o sea, hay que retomar las palabras que. O sea, para bajar. Yo también, el manejador de torrents que tengo es Vuce. Uh-huh. Pues ahora. Sí. Y como para bajar los cómics. Sí, dice torrent de cómics. Uh-huh. Sí. No. Ah, no le puedo. O sea, Es que nosotros no apoyamos la piratería, ¿verdad? Sí. Vos lo decís bien, lo dijiste una vez en un show, que nosotros no apoyamos la piratería, o sea, así no, que no le podemos decir que vaya a mininova.com. No, es imposible que no le podemos decir que vaya a isohunt.com. Isohunt.com. Ah, no, perdón, sitio, es mininova.org. Aléjate de isohunt.com, sí. Ese sitio es el diablo. Uh-huh. Pero primero tienes que haber bajado Buse, ¿verdad? O sea que... Sí, un manejador de torrent, o Busen, o BitComet, lo o cual no U-Torrent, recomendamos. O uTorrent. No, o sea, esos son los que no deberías de bajar si querés piratear. Uh-huh. Si querés piratear, me imagino que los piratas esos lo ocupan. Pues nosotros no apoyamos el uso de esos programas. Yo ocupo el Buse porque por ahí bajo las nuevas distribuciones de Ubuntu. Ah, okay. Ah, se va. Ah, okay. Yo para enseñarle a los niños de la escuela que programas no deben bajar, entonces lo tengo instalado en mi máquina. Sí. Y también ese porn que bajases para demostrarles el tipo de chuquedad que pueden... Mire, cuando vean esto, y sale ahí una bicha, stay away. Okay. Yo les dije, consultemos con el departamento legal primero. Voy a enviar los detalles. Bueno, muchas gracias de antemano, su amigo. Los hechos vertidos en este programa, conceptos también, son... Bueno, Salvador. Son responsabilidad de Julio Salazar. El productor es Omar, pero bueno. Sí. Pero como Julio no está aquí hoy. Yo ni estaba, yo pasando. Yo rezando estaba así. Eso lo dije yo directo. A la torre, si estás conectado ahorita en el IRC, pues ahí todos los demás amigos te pueden guiar a cómo... ¿A cómo lograr lo que estás preguntando? ¿Cómo no hacer lo que estás queriendo hacer? Muchas gracias de antemano a su amigo Negaman. Seguro estaré oyendo el programa. Me considero fan del viaje en el tiempo y de los universos alternos. Oí todos los episodios 51. Me estoy... todos los episodios 51. De veras que tuvimos varios, pero... Como cuatro. Sí. Me estoy alargando un poco. Se excita. Sí, no doy lo que pasa. Se alarga. Espero una respuesta chistosa de Britomán por esto último. Y fue el único que no dijo nada. Calladita. Adiós y chazam. Así que bárbaro. Gracias entonces a Negaman por mandarnos ese mensaje. Puse un post en el blog que de los momentos vergonzosos, Kikos. Sí. Había un par ahí dale. Que me quedaban de la risa. Uno es de Fuchikoma. Ajá. Que dice que estaba oyendo el episodio de Simón Varela, cuando él dijo así, que mira, que Tim Burton te está esperando en un cuarto, y que nosotros le empezamos a hacer mierda. Ajá. Y dice que él estaba haciendo jogging. Ajá. En ese momento, y dice que se empezó a caer de la risa, y dice, el doble sentido, no se hizo esperar entre ustedes, y en pleno jogging me empecé a reír. Un cerote en un carro me gritó, ¡loco! Y reconozco que me sentí mera huevado. Ay, espérate, había otro por aquí. Que era momento de... Uy, espérate. Uno de... ¿Cómo es? Ah, aquí está, de Carlos Jiménez. Ajá. Dice que le pasó con el episodio de Brubaker. Pues que ese... ese... Bueno, Rick también dice que escupió la gaseosa encima del teclado y el MP3. Ajá. Pero dice que él iba a media calle... Y se empezó a caer de la risa y dice, fue tan cómico que me doblé de la risa y terminé de cuclillas en plena calle sin parar de reír. Notaba que la gente que iba pasando me miraba raro y no sabían si parar a ayudarme o llamar al manicomio. Tardé como 5 minutos en recuperar la compostura. Pero lo más cómico es que ahí en el suelo, como estaba, no se me ocurrió apagar el maldito MP3. Después de eso dice que ya siguió... caminando la cuadra y media que le faltaba para ir a la oficina. ¡Wow! Mira, pero que debe ser peligroso ir el de Brubaker manejando, ¿vea? Sí, esa no puede ser siempre yo. Es que mira, yo creo que de los programas que más he gozado, porque es diferente estar aquí como cuando los oís. Sí. Pero presente, los que más he gozado ha sido Brubaker y el cuerpo del hielito. El cuerpo de Julio. No, y también el huevo de Julio. Huevo. Cuando empollaron los huevos de Julio también yo lloré. Sí, pero es que el del cuerpo del hielito no solo fue el issue del cuerpo del hielito. Fue todo. Sí. Cuando Candy estaba hablando. O sea, yo me pasé cagando de la risa. Todo el episodio. Pero... Y fueron dope, ¿eh? Pero fíjate que después de oírlos tanto, ya se va aquí. Ya no me río tanto. Pero Brubaker siempre me hace llorar de la risa. Sí. Fíjate, pero el de Brubaker ahorita todavía no capto por qué nos cagaba tanto la risa. O sea, yo lo oigo y digo... esto no suena tan chistoso, pero me cae de la risa. Siempre. Es que yo creo que nosotros es que perdimos el control. Sí. Vos más que todo. Yo nunca te había ido tan fuera de control como en ese episodio. No podía leer. No, el otro que me pone a reír. Por eso tenía 42. Es que la pausa esa que hace Julio. Que es americano. Fue difícil. Otro que me mata de la risa es cuando... Que es uno de los más viejitos. Mm-hmm. Uno que vos le estabas... haciendo pantomima al Julio para que bajara algo en la computadora. y que se veía que perdía foco. Y entonces, permítanme poner la puta foto. Que escroleas la puta foto. Eso todavía me hace llorar de la risa también. Sí, bueno. No, pero hablando de eso... La semana pasada me sacó un par de carcajadas. Sí, estuvo bueno. Sí, yo lo estuve oyendo. Hablando de eso, ya viene el episodio de Navidad. Yes. Ya vayan pensando, señores, en los clips, los favoritos de este año. Yes. Para irnos mandando. O sea que, ya saben, mandes el correo a comicgeekus@gmail.com. ¿De qué segunda, y qué episodio? Ajá, solo digo el número del episodio y en qué segunda empieza y más o menos cuándo acaba. Pero ahí sí. Ahí vamos a hacer el clip show. Para tener los mejores momentos de este año. Y hoy sí, señoras y señores, tenemos aquí en el estudio A, bailando los desnudos, como siempre, a la chica de Behavior. Masito. El episodio en reverso. Yes. Que por cierto, señoras y señores, este ha sido el episodio 239, grabado el domingo 13 de noviembre del 2020. Este va a ser el episodio. Domingo 13 de noviembre. El viernes. Viernes. Es que dejamos en el tiempo. ¡Ah! ¿Eh? ¡Oh, qué me lo pasamos! ¡Ni me di cuenta! Sí, es el viernes. Ahí está la masita bailándonos. Hoy se vistió. Se está vistiendo. No es un striptease, es un clothing non-tease. Es un reverse tease. Y en vez que se nos... Pasó chulona todo el episodio aquí sentada ahí, mira, a la par del Brito. Y ahorita ya se está poniendo la ropita. Así es. Así que nos vemos la próxima semana. ¿Cuándo grabamos la próxima semana, Tico? Viernes. ¿Mm? Viernes también. Viernes seguimos, ¿verdad? Sí, sí, seguimos viernes. Estaremos el viernes. Tema, no sabemos, pero será un tema más. Corre. Ya ven, no solo terminamos con chistes malos. Sí. Y nos despedimos, como siempre, diciendo... Hola, perdón, salud. Buenas. Hola, ¿qué tal? Ah, bueno, si no nos introducimos. Sí. Por cierto, produciendo el show, como siempre, yo soy Omar Mann. También tenemos acá a Julius a través de Skype. Hola, geekos. Tenemos a Brito Man. Buenas. Y tenemos a Tico Man. Hola, ¿qué tal? En el estudio A de SB Medios. Ok, salud, pues. Ok, nos vemos. Nos despedimos, como siempre, diciembre. ¡Salud! Esto es Comic Geekos.